Marisol Perebotel, comunicación y marketing digital, periodista apasionada en redes sociales, comunicación y producción audiovisual. Hola Marisol, bienvenida. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Un gustazo poder charlar con ustedes en este día. La verdad ¿cómo que, están? La verdad que sí, y realmente necesitábamos a alguien como vos para que nos cuenten un poco cuáles son los pros, hacer un análisis aquí en conjunto. ¿Cuáles son los pros y los contras, ¿no?, de las llamadas redes sociales que ocupan, como decíamos nosotros, siempre unos minutos, varios minutos en el día hemos prendido el celular para meternos ahí? Sí, la verdad que sí. Yo creo que si tuviéramos que sacar un promedio de lo que nos lleva hoy en el día, bueno, yo no soy una buena referencia porque trabajo de esto, ¿verdad? Claro. Pero a veces me pasa con amigos y compañeros que digo, wow, están más tiempo que yo que trabajo en esto. O sea, imagínense el tiempo que ocupan hoy las redes sociales en la vida de todos. Totalmente, o sea, totalmente. ¿Cómo saber, Marisol, cuál es el tiempo que uno le tiene que dedicar? ¿Qué es a lo que le tenemos que prestar atención? ¿Qué no? Bueno, hace poquito leía un artículo que decía, que hablaba sobre la importancia de la no adicción, o sea, de poder disfrutarla, de poder sentir de que estamos comunicados, que estamos socialmente conectados, ¿sí? Porque esa era la idea inicial de redes sociales. O sea, cuando se inician las redes sociales, la idea era, bueno, conectarnos entre nosotros, entre un grupo de personas. Cuando Zuckerberg piensa Facebook, lo piensa en ese sentido, ¿no? En un grupo de estudiantes que se quieren conectar, y bueno, y después fue más masivo, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿cuál es el límite? O sea, la idea es estar en contacto, ¿y cuál es ese límite? Claro. Cuando ya empieza a ser una adicción en el sentido de miro el celular tantas horas al día o no puedo estar sin el celular, por ejemplo, una de las cuestiones que decía ese artículo era de que el miedo a que se le acabe la batería al celular. Tal cual. ¿No? De que eso, por ejemplo, es un punto a tener en cuenta en esto, ¿no? Tengo adicción, listo, se me está por acabar la batería, bueno, me vuelvo loco. O sea, no, que no me falte, ¿sí? Después, otra cuestión era en la adicción a ver respuestas en las redes sociales. Ejemplo, subo una foto y estoy mirando segundo, que o me comenten o que me pongan me gusta lo que yo estoy subiendo. Tal cual. ¿Sí? Esa necesidad de decir, bueno, ay, sí, hay una respuesta de lo que yo estoy haciendo. Marisol, hola, ¿cómo estás? Camila te saluda. ¿Qué tal, Camila? En esta idea que vos decís de la adicción, pero ¿sí? ¿Somos conscientes que somos adictos? Porque, digo, hoy el celular es una extensión más de nuestro cuerpo. Y las redes sociales, por lo tanto, también. Y estamos inmersos, ¿no? Ya sea Facebook, Twitter, Instagram, algunos TikTok, sí. YouTube, WhatsApp, tal. Ni hablar, Telegram, ¿no? Telegram, que yo no lo uso, claro. Pero me he enterado que también es muy usado. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta, más allá de esto que nos decís de se me agota la batería, pero es difícil, ¿no? Se siente desamparo. Es muy difícil, porque ustedes piensan, ¿no? En una conversación entre amigas, están conversando y dicen, ay, conocí a tal y tal persona. A ver, ¿quién es? Tal cual. ¿Qué haces? Lo primero, lo buscas en redes sociales. Es parte de tu vida, o sea, es parte de la información que necesitas en lo cotidiano. Entonces, por una parte, es una herramienta que es fantástica si se usa bien, ¿sí? Como toda herramienta. Una herramienta se puede usar para bien o para mal. ¿Sí? Para mal, ¿cómo sería? Estar hiperconectados todo el tiempo, no charlar. Ustedes fíjense que pasa muchas veces de ir a un bar y ver a dos personas que están mirando el celular y estar en la suya sin conversar. Entonces, yo creo que el punto es que no se pierda la esencia de lo social, que no perdamos eso. ¿Sí? Que podamos seguir con las conversaciones, que podamos seguir disfrutando del encuentro cara a cara con amigos y que no sea solamente un vínculo a través de redes sociales. Claro, y también porque pensamos en las redes sociales uno muestra su vida, pero no muestra toda la vida y muestra una partecita y a veces eso no termina siendo real. Tal cual, ¿cuántas veces nos ha pasado de ver a una persona que vos decís, ay, qué bien que la está pasando, y después sí. te encontrás al otro día, no, la verdad que un bajón, no fue nadie al evento, o sea, estábamos solos? Y uno vende esa imagen. O esto, ¿no?, de intercambiar muchísimo de muchos amigos ahí en el Instagram, y que cuando te saludás, vos decís, te conozco, somos sí, de Instagram. Y te quedás ahí, porque realmente después todo lo que pudiste haber intercambiado en redes, después cuando te ves cara a cara, no hay conversación para sacar. Totalmente, totalmente. Lo que pasa es eso, o sea que, en cierta manera, a ver, el día de las redes sociales supuestamente se festeja por una mejor comunicación que trajeron las redes sociales, ¿sí? Y paradójicamente, encontramos esto, ¿no? Tenemos una mayor comunicación que no significa una mejor comunicación, ¿sí? Sí. Pasa muchas veces esto de, ay, pero, por ejemplo, no, pero yo no te lo había contado. No, bueno, lo habíamos hablado por teléfono, o sea, pero no lo habíamos conversado. O sea, lamentablemente a veces se pierde mucho de la esencia de la comunicación en sí con nuestros seres queridos. Sí, también pienso que una red social, cualquiera sea en su momento, se crea para un determinado fin, pero después se vuelve tan masiva justamente que no se puede controlar, ¿no? Pienso esto que decías de que Mark Zuckerberg en su momento creó Facebook para, y hoy en día no se imaginó, creo que ni Mark tampoco, lo que es hoy Facebook, ¿no? Y esto de saber todos de todos, claro. Tal cual. Es más, estamos hablando de esto y se me viene a la mente lo siguiente. Al principio Facebook era una red social de jóvenes, de decirles hasta 30, ¿sí? Así empezó, siendo una red social para chicos súper jóvenes. Hoy, ¿qué ha pasado? Al haber más ofertas de redes sociales y con otros nichos, lo que ha pasado es de que muchos jóvenes se han ido de Facebook y hoy hay gente mucho más grande. Hay, digamos, una cantidad de personas de, por ejemplo, de 30 a 60 años, muchísimo mayor que al principio. Claro. ¿Sí? Porque a medida que se fueron popularizando, también el segmento creció en edad. Claro. Entonces, hay algunos jóvenes que siguen estando en Facebook y otros se han ido a Instagram, a TikTok, a Twitch. O sea, digamos, ha variado a medida que también se fueron generando distintas redes sociales. Sí. Pero sí, se ha modificado mucho la esencia. Sí, también cada red social va escalando un poco más, pienso, las historias de Facebook, que ¿dónde veíamos las historias? Las veíamos en Instagram, y cómo Facebook las toma, o Twitter, que pienso que por ahí Twitter queda como más relegado, pero quizás es por los dueños y porque Twitter no se entrega. Creo que Twitter, a mí me está pasando que yo lo veo mucho para informarme. Sí. Creo que es el único que logra mantener, no sé, ahora Marisol nos va a decir, pero logra mantener este objetivo primordial que tuvo, que es de comunicar. Totalmente. Yo creo que si hay una red social que ha conservado bastante su idea inicial, es Twitter. O sea, porque fíjense ustedes de que, por ejemplo, bueno, es una de las menos usadas en nuestra provincia. ¿Sí? No esos números a nivel país, ¿no? Pero sí. En nuestra provincia es una de las menos usadas y los que más las usan son las personas que se quieren informar y los medios de comunicación. Tal cual. ¿Sí? Ese es el perfil del usuario de Twitter en nuestra provincia. ¿Sí? Entonces, yo creo que es una herramienta muy válida a la hora de informarte y a la hora de buscar información en cierta manera organizada en una red social. Y ahí también un poco, ¿no? Que la mayoría se informan a través de las redes sociales, pero también ahí hay que poner el ojo y decir, todo lo que vemos en las redes sociales es real, no es fake, las noticias falsas que circulan todo el tiempo. Yo te sumo algo más, la inmediatez. Claro. La lucha por informar, por ejemplo, para nosotros que somos comunicadores, lo que está pasando, que algunas veces rozamos por la no confirmación, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Que, por ejemplo, se muere un determinado actor y después te dicen, no, che, no murió. Y esta lucha, ¿no? Es un tema, el tema de la inmediatez en redes sociales también. Es un tema, porque no solo con las noticias falsas, que la verdad es lamentable, digamos, el crecimiento en volumen cada vez más, sino también en la inmediatez de, ejemplo, hubo un accidente, lo subo, hay dos personas involucradas en algo y la misma persona se convierte en comunicadora, ¿sí? Después de esa noticia, se replica. Somos todos informantes en ese caso, ¿sí? Entonces, es muy difícil controlar eso y controlar la veracidad de determinadas cosas. Sí, ahí, ¿sí? Digo, el poder está en cada uno, cada una de cada usuario de qué leer, qué no leer, qué seguir, a quién no seguir y cómo tomar esto, ¿no? De leo tal noticia y puedo chequearla en otros medios, la puedo chequear en otros portales de información, por ejemplo, para saber y confirmarlo. Totalmente. Yo creo que todos tenemos que actuar con responsabilidad social frente a eso, ¿no? Y estar muy atentos y lo que vos decís, chequear otros medios. Buscar, lo dijo esta persona, bueno, la busco en redes sociales, busco los medios que yo creo que van a validar esta información, ¿sí? No quedarnos solamente con una idea al leer algo. WhatsApp. La verdad que las redes sociales hoy están lamentablemente inundadas de noticias falsas. Totalmente. Y al tener el poder la persona también de mostrar su visión de una noticia o de un hecho, eso también tergiversa mucho la información. Marisol, ¿el WhatsApp también entra como red social? Sí. Sí. Hoy está pensado, al principio solamente se pensaba como mensajería instantánea. Ajá. Hoy está pensado como una red social porque también ustedes fíjense que, la posibilidad de generar grupos o de generar las listas de difusión hace de que sea una cuestión social. Los estados también, por ejemplo, que se han sumado hace poco. Los estados hoy se han convertido sumamente populares y también fíjense que las nuevas herramientas que tiene WhatsApp, por ejemplo, de interacciones rápidas al mensaje, eso también es parte de una idea de red social, de la interacción al mensaje. Entonces fíjense que antes, para citar algo y escribir la respuesta, nosotros, bueno, íbamos a responder. Ahora también podemos hacer una reacción. Me encanta, me gusta, cara de sorprendido. Que es un poco lo toman de otras redes sociales. Pensemos en Instagram, en Facebook. Pero eso también porque quienes son los dueños de cada red social están detrás, porque eso es otro tema no menor. Totalmente. Marisol, ¿qué es lo que le recomendarías vos a la persona que maneja medios? ¿Cuál es el mejor uso de las redes sociales? Si tuvieras que definir tres. Wow, el mejor uso, bueno, primero, el uso responsable, ¿no? El uso responsable, no publicar, por ejemplo, esto. No sé si es verdad y lo publico como una verdad. ¿Sí? Para mí eso es sumamente importante. No publicar cosas que no sepamos que son ciertas, validar la fuente, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, esto es un consejo ya casi personal, les diría. O sea, no es necesario disfrazar una vida feliz en las redes sociales para sentirnos mejores o sentir que somos exitosos o que tenemos un montón de amigos, ¿sí? Eso para mí es después de tantos años de trabajar en esto, veo que muchas personas o con muchos perfiles de empresas hacen eso y a la larga no trae cosas buenas, ¿sí? A la larga o a la corta, porque lo que tienen las redes es la inmediatez, o sea, totalmente. Sí, el día a día. El día a día. Y otro consejo que me parece a mí, esto, chicos, lo que les estoy diciendo es sumamente personal y con la experiencia de trabajar en esto, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y esto de no confundir que la comunicación es solo a través de las redes. Que valorar también que esto es una herramienta que es sumamente potente y que es genial, pero que sigamos valorando los encuentros con amigos, el abrazo con ese pariente que hace un montón que no te ves, con tus seres queridos, eso es impagable, ¿sí? Totalmente. Tengo una consulta que tiene que ver con el tema de cuando uno pone una red social algunas veces y también trabaja, ¿es conveniente mezclar, digamos, lo personal con... porque siempre te dicen, no, hay que hacer dos páginas, por ejemplo, ¿no? Una página bien con tu trabajo y una página... Pero bueno, hay trabajos y trabajos. Por ejemplo, no sé, hay de una empresa específica que fueron ahora en la pandemia, digamos que el objetivo, digamos, o el uso de las redes sociales fue tremendo, porque ahí sí es en donde era la gran vidriera de todo. Sí. Pero también están los que también venden un perfil, por ejemplo, una modelo. Sí. O los totalmente influencers, tan influencers, tal cual. Totalmente, totalmente. A ver, yo soy de la idea que para mí sí es necesario separar la vida privada de tu negocio. Mm. Yo creo que sí es necesario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, modelo, ¿no? Estábamos hablando de modelo, influencer. Ok, ellos pueden vender a través de sus redes sociales y en ese lugar y en ese contexto, ellos tienen una visión comercial, mm, ¿sí? Pero en su personal pueden realmente poner, no sé, un encuentro con amigos, pueden mostrar a dónde viajaron sin la necesidad de los límites comerciales. Claro. Porque una empresa está limitada a los valores de la empresa y está encaminada con un cierto mensaje y está pensado con un mensaje que tiene que llegar que no siempre es el que vos pensás y con el cual te identificás. Entonces, sí, por más de que se mezcle lo personal y que muchas veces también en el perfil comercial va a estar, para mí es importante separar las cosas. Sí, también pensando que por ahí desde la cuenta personal de uno, uno tiene determinados intereses, determinados gustos y no seguís a determinadas personas, páginas. Entonces, con esta herramienta que es una red social para tu negocio, para tu emprendimiento, esto que vos decís, apuntás a otro público y tenés otro objetivo. Totalmente. Una empresa tiene su imagen empresarial o institucional, tiene su mensaje pensado para otro público y tal vez vos no te identificás con eso. O sea, vos estás trabajando para esa empresa que tiene otras virtudes y otros, digamos, otros objetivos que no son los tuyos. Marisol, acá en la provincia, hoy nombrabas estadísticas con respecto a Twitter. ¿Hay algún estudio, hay alguna encuesta que releve estos datos aquí en la provincia de La Pampa? La verdad que yo conozca, no. Sí se han hecho a nivel nacional, pero sí, no específicamente en nuestra provincia, hecho por estudios acá. Claro. Sí, la que sí es más masiva y te lo puedo asegurar en base a lo que yo voy viendo cuando, por ejemplo, pauto publicidad para empresas, es Facebook. Claro. Esa es la más masiva. Después le sigue Instagram. Bien. Eso, o sea que en Santa Rosa estaríamos, porque viste que en medios nacionales el Twitter es como que para usar la información es mucho, pero acá todavía sí, no está como muy influenciada. Podemos decir que acá todavía Santa Rosa o la provincia de La Pampa está con Facebook / Instagram. Exacto. Totalmente. Sí. Twitter todavía es como que, bueno, como te decía, se usa mucho en el ámbito de la comunicación, comunicadores que lo utilizan mucho y la gente que le interesa informarse a través de los comunicadores o a través de medios. Claro. Pero no hay como muchas cuentas, eso sí lo estuve mirando hace un tiempo en estadísticas y no hay gran cantidad de cuentas que vos digas, bueno, sí, es representativa a nuestra provincia. Claro. Pero dentro de todo creo que también las empresas y sobre todo los emprendedores, que tenemos muchísimos acá, me parece que captaron, ¿no?, esta esencia y se capacita mucho ahora en esto. Sí, por suerte sí, porque yo creo que la pandemia en cierta manera ha despertado esa necesidad de en cuanto a lo comercial, ¿no? Lo digo, en cuanto a mostrar lo que uno hace. Ya que las condiciones no estaban dadas como para la comunicación cara a cara, esto ha avanzado muchísimo y hay muchas capacitaciones, incluso para la persona que esté interesada, hay muchas capacitaciones en internet sobre cómo utilizarlas, cómo mejorar, por ejemplo, la fotografía, cómo hacer ediciones rápidas. hay muchísima información sobre estos temas. Marisol, vos también ahí preparás gente, o contale un poco a la gente cómo trabajás vos ahí. Bueno, yo soy bastante antigua en el tema. Sí. yo soy de Córdoba, apenas me vine a vivir acá, empecé a trabajar con redes sociales y esto ya hace 10 años. ¡Qué grande! O sea, ¿sí? ¡Aguante Córdoba! ¡Aguante Córdoba! Bueno, cuando me vine, empecé a trabajar de esto y la verdad que en La Pampa era re poco conocido. Claro, sí. Entonces, sí, empecé con privados, con la parte pública también, para el gobierno de La Pampa. Y después, bueno, fui metiéndome en diversos ámbitos y lo que fui trabajando fue de community manager y también capacitando a otras personas en distintas cuestiones en relación a redes sociales. Tal cual. A mí lo que más me interesa siempre, digamos, en este ámbito es el tema del contenido, ¿sí? Porque a veces se pone el foco mucho en la publicidad, en el alcance, pero creo que es sumamente importante pensar qué se va a comunicar. Claro. Y eso, que parece súper simple, hay veces que hay empresas o emprendedores que no lo tienen tan claro, ¿sí? Entonces, ahí está la ayuda que yo les pueda dar. Claro, y también pensando que el contenido que va en estas redes sociales no es el mismo para publicar en un posteo en Instagram, por ejemplo, que en uno en Facebook. Y entonces, exacto, ahí también va por ese lado, no solo en cuanto al contenido en sí, sino también la manera de adaptarlo. Exacto, ¿cómo comunico? ¿Cómo lo hago? ¿No lo hago igual en una red social que otra? ¿Qué imagen uso? ¿Qué texto uso? ¿Sí? Es, por ejemplo, hoy hay toda una movida muy interesante con respecto a los copies. Los copies son el texto que yo estoy escribiendo abajo en la descripción. Sí. En redes sociales, y por ejemplo, hay una técnica que se llama copywriting que tiene que ver en cómo vender lo que yo quiero vender en pocas palabras, ¿sí? Y que tiene que ver con esto, con el marketing digital, en cómo me expreso en determinadas redes sociales o determinados sitios digitales para captar más clientes. Bueno, todo eso ha avanzado muchísimo en estos años. O sea, antes era inesperado pensar en todas estas técnicas. ¿Y qué son los cafecitos? ¿Vieron ahí en Instagram el tema de los cafecitos? Muchos famosos e influencers lo están utilizando. Tal cual, que dos cafecitos y agradecen, pero además lo estoy viendo en muchas empresas también de acá, de personas particulares, que digo yo, ¿qué son los cafecitos? ¿Que no te invitan a la recoba? Claro, viste, no entiendo nada yo. Sí, sí, sí, como la conversación, como es esto, invitarse. Tal cual. Me quedé en la duda, ¿viste? Porque digo, cafecito, ¿yo qué será esta cosa? Y ayer a la noche, bueno, probé y cliqué, porque había como un enlace. Claro. Claro, y te hacen como pagar una... Claro. Uno le invita el cafecito a la otra persona y le colaborás con el dinero que uno quiera. Exacto, totalmente. Es como una invitación. Claro. Es eso. Sería modo de metáfora, digamos, esto del cafecito. O sea que... Exacto. Tal cual. O sea que estaríamos vivenciando también el Instagram como... ya para vivir, digamos, modo de vida, o sea, está bueno eso. Sí, sí, sí, sí, yo creo que se está convirtiendo en algo lo más parecido a lo que es un circuito de vida, ¿no? De compartir, de hablar y también, bueno, esto, eso se ha estudiado muchísimo, de cómo introducir la parte comercial a través de estas redes, o sea, de cómo subir, por ejemplo, la tienda, los productos. Eso se fue incorporando con el tiempo porque no estaba pensado de esa manera. Totalmente. Era solamente para interactuar. Claro. Y ahora ya tiene otra beta comercial. Entonces va mucho más allá del intercambio personal. Sí, y yo les digo, podemos estar charlando muchísimo, por ejemplo, sobre nuevas cuestiones comerciales que se están sumando en las redes sociales. Que antes, por ejemplo, YouTube empezó para mostrar videos y hoy, bueno, hay gente que se está haciendo súper rica, millonaria con YouTube. O sea, con el pago de las vistas que tienen los videos. Claro. Que encima con los chicos. Yo tengo programas de es que yo digo, hay todo público, le digo a mi marido, le digo, escúchame, no la estamos explotando bien a esta nena, porque realmente es increíble la cantidad, y bueno, sin ir más lejos, Mirko tiene su propio Instagram. Totalmente, pídase un cafecito. Que Haggis, que los cumpleaños, que todo gratis. Sí. Bueno, impresionante, sí, el abanico comercial que se abre a partir de eso. Claro, están igual. Y de los youtubers internacionales que muestran, por ejemplo, los niños, que muestran juguetes, que obviamente son espacios pagos por empresas. Claro. Que apuestan a eso. Y ahí, o sea, estaría la publicidad, entre comillas. Claro que sí. Ustedes imagínense, antes cómo era. Bueno, colocabas un producto que era un juguete a la venta y nosotros lo mirábamos en televisión, ¿se acuerdan? Sí. En televisión. Lo mirábamos en tele y decíamos, ay, quiero eso. Y sabíamos, mal, que era imposible, porque no llegaba a todos lados ese producto. Claro, y ahora está acá la identificación, digo, lo tiene el hijo de Marley, lo tiene Mirko, o lo tienen, claro, determinados niños como yo. Entonces ahí está esa identificación. Tal cual. Bueno, hay un caso muy, muy especial en las casas, no sé si lo vieron, una casa de ensueño que tenía la hija de Luciano Salazar. Sí. Era una casa súper, súper top, que era la típica casa de madera que nosotros podíamos llegar en sueño tener en el patio. Sí, que yo estoy, y la teníamos. Yo estoy comprando recién el segundo piso y tengo que pintarla, ponerle las ventanas, más o menos. ¿La reciclada con palets? No, olvídate. No. Esto era una mansión pequeña para la hija de Luciano Salazar. Bueno, esta empresa se hizo sumamente popular a partir de esto. O sea, a partir de un posteo que hizo Luciano Salazar mostrando en la casa que le habían regalado a la nena. Entonces, imagínense el alcance que tiene esto y las necesidades que genera también en bueno, los chicos. O sea, olvidate, ellos, claro, ven un video de YouTube, ¡ay, quiero eso! Bueno, no, medio no, complicado, realmente, pero bueno, sí. No, realmente. Marisol, realmente es para hablar una hora más. Muy interesante. Tenemos 20 minutos hablando. Ay, pero realmente sí, es... Sí, estar charlando 10 años. No, es que está tremendo porque es un tema realmente que está buenísimo abordarlo y que trae mucha charla, ¿no? Y también abordarlo desde distintos lados. Totalmente. Sí. Marisol, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo te encuentra la gente para, sobre todo para el marketing digital? Y bueno, ¿y por qué no para darnos un par de consejos? Bueno, yo estoy como Marisol Prevotel Comunicación. Bien. Prevotel con B corta. Así me pueden encontrar. Perfecto. Marisol. Así que bueno. Muchísimas gracias realmente por la buena onda, por la buena predisposición de charlar con nosotros aquí al aire. Y te mandamos, gracias, un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Me encantó charlar con ustedes en esta tarde. Les mando un besote. Abrazo enorme. Que anden bien. Adiós.